laborar. Un plan que me asegure tu querer y toda tu lealtad es mi felicidad. Me paso tantos días sin soñar, no me puedo dormir si tú no estás aquí. Te tengo que atrapar. Aquí.